días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 8 de enero de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la que está, ahora está en transición el ministro saliente, está el ministro saliente, Reinaldo Iturriza, y el nuevo ministro que es Freddy Ñáñez. En la locución de guardia se encuentra Cristian Aguilar, en los controles Rigoberto Varela, y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, Enza García, con besos, abrazos, apapachos, amapuches, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en esta vida. Y abrimos con la orquesta Salsa Venezolana, interpretando este temazo de Ray Barreto, la orquesta Salsabor y Son, Indestructible. Y bueno, y eso tiene que ver con un evento, unas imágenes que estuvieron circulando ayer por las redes sociales y que también han sido divulgadas por los medios de comunicación del Estado, de un Henry Ramos Ayub, ¿verdad? Va mandando a votar, a sacar a Bolívar y a Chávez de la Asamblea Nacional. Lo bueno, uno puede entender, es mayoría opositora, que saquen los retratos del comandante Chávez, aunque en el hemiciclo hacen vida diputados del pueblo patriótico y hay que deberles respeto. Pero bueno, imagínense ustedes que en la asamblea tuvieran o pusieran las fotos de Rómulo Betancourt y toda esta gente, ¿no? Pero independientemente de cualquier cosa, sacaron a Bolívar, que eso es grave. Eso es sumamente grave. Y las palabras de Ramos Ayub: llévense a Chávez a la basura. Eso, llévenlo a la basura. No queremos viuda aquí. Que llévenlo a la basura, que lo violen que lo lloren las viudas. Llévense esta porquería de aquí. Y a Bolívar también, sáquenmelo. Yo no quiero Bolívar falso. Yo quiero el cuadro clásico de Bolívar, ¿no? Y qué triste, esos trabajadores de la Asamblea Nacional que no solamente obedecieron las órdenes, que bueno, supongamos que estaban obligados a hacerlo, pero que se reían. Que se reían. Estaban injuriando, se estaban burlando del libertador Simón Bolívar. Y después nos vienen con coplas llaneras y liquiliqui. Mira, vale, que le metan ese cuento a otro. Y además de ir respetando la imagen del comandante Hugo Chávez. Porque eso, bótenlo a la basura, saquen esto, lo destruyeron. El pueblo, indignado, pues reaccionó de manera pacífica. Así es como se debe hacer, se está llevando a cabo un acto de desagravio en la Plaza Bolívar, de desagravio a la imagen del comandante Chávez. Henry Ramos Ayub, definitivamente, que la siga poniendo, porque no es que ellos crecieron, lo decíamos ayer, es un mito. Ellos solo sacaron 340 mil nuevos votos. Un tipo que da asco. Eso y da no es, lástima. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, ok. Exacto, estamos hablando de Ramos Ayub. Pero bueno, ellos nada más sacaron 340 mil votos. Lo que pasó fue que el chavismo, o parte del chavismo, se abstuvo. Eso es otra cosa. Y un chavista podrá estar disgustado con el presidente Nicolás Maduro, pero de allá que le toquen a Chávez y a Bolívar, está muy equivocado. Por otro lado, también se puede interpretar lo ocurrido como que Ramos Ayub busca provocar. Provocar la ira, provocar la indignación de nuestro pueblo. ¿Con qué fin? Que haya que alguno de nuestros compatriotas indignado tenga una reacción medianamente violenta y entonces volver a satanizar a los colectivos, volver a satanizar a los que si los círculos del terror. Y recordemos que tenemos un cuadro comunicacional similar al de 2002. Ya los medios privados se encadenaron en esta toma de posesión de la Asamblea Nacional. Así que imagínense ustedes a un Globovisión que está volviendo a las andadas del 2002, a un Televen que es un nuevo RCTV pero más venenoso, y a un Venevisión que recordemos que de allí fue donde salió el avioncito con el que querían secuestrar y sacar del país al comandante Chávez. Entonces, señores, hay que mantener la calma. Nuestra consigna es la paz. Desagravios al comandante Chávez, que el comandante Chávez no está en la asamblea. Además de estar en nuestros corazones, también tenemos, está en nuestros corazones y tenemos todo nuestro derecho. Está bien, Chávez no estará, ni Bolívar ni Chávez estarán en la asamblea, pero los alrededores son del pueblo. Y allí, cuadro de Chávez que quiten, cuadro de Chávez nuevo en los alrededores de la Asamblea Nacional. Ellos tienen derecho a expresarse, nosotros también, dentro del marco de la libertad, dentro del marco del respeto, dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aparte de esto, hay algo más importante quizás, ¿no? Lo que pasa es que es indignante lo que hizo Henry Ramos Ayub, es indignante lo que se ve en este video, pero hay información importante que queremos compartir. Bueno, ya habíamos adelantado algo sobre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura es Freddy Ñáñez. Desde aquí, desde Alba Ciudad, como trabajadores y trabajadoras, queremos agradecerle al ministro saliente Reinaldo Iturriza su colaboración, su cariño, su compromiso. A Reinaldo Iturriza, todos los trabajadores y trabajadoras, no solo de Alba Ciudad, sino del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le agradecemos ese trato cercano con los trabajadores y las trabajadoras, el siempre estar atento a ellos, el reunirse con nosotros, el escucharnos y el luchar. Luchar incluso contra la burocracia enquistada en este ministerio para las justas reivindicaciones de los trabajadores. Eso no lo habíamos vivido. No lo habíamos vivido en todos estos años en el ministerio, y fue Reinaldo Iturriza quien, desde cuya gestión apoyó el movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras, apoyó la reivindicación de los derechos del personal contratado, logró que el personal tercerizado, cuando hablamos de el personal de mantenimiento que vivían en, que trabajaban aquí en condiciones maquileras, tercerizados, fuera absorbido por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Reinaldo Iturriza también, un ministro que respetó la libertad de expresión, respetó el sentido de pertenencia de Alba Ciudad y nos apoyó como emisora y nos dejó total libertad editorial, una persona abierta a la crítica, una persona dispuesta a debatir. De verdad, ministro o ex ministro Iturriza, sociólogo Reinaldo Iturriza, un placer haber trabajado contigo. Y bueno, como sociólogo y tremendo columnista, esperamos tenerte como invitado más de una vez en esta ventana. Todo nuestro cariño. Al nuevo ministro de la Cultura, Freddy Ñáñez, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida. Ha hecho un trabajo excelente en Fundarte. Demuestra que tiene una gran capacidad gerencial, además de ser un talentoso joven poeta venezolano. Tiene en su currículo todo el trabajo de la Fundación Editorial de Fundarte, que con la cantidad de títulos que imprimen anualmente, tiene también bajo su gestión parte del trabajo de recuperación de espacios urbanos y también la dotación del centro de Caracas de sitios como el Techo de la Ballena, una librería café donde se puede disfrutar no solamente de buena música, sino de títulos a precios accesibles, también de la editorial de Fundarte. Debemos destacar la organización impecable de lo que es el Festival Nacional de Teatro y posteriormente el Festival Internacional de Teatro, donde hemos podido disfrutar de lo mejor del teatro venezolano e internacional y con una amplitud de criterio que, bueno, que a muchos quizás nos ha chocado un poquito de repente ver agrupaciones con obras donde se cuestione o se cuestionaba el gobierno o se manipulaban, o clásicos donde habían unas ciertas manipulaciones propagandísticas, ¿no?, en contra del gobierno. Pero qué mejor muestra para los venezolanos y para el mundo que la revolución es incluyente, que con la revolución Venezuela es de todos y que en las tablas hay agrupaciones teatrales pro y contra gobierno que se manifiestan abiertamente, cosa que lamentablemente no ocurre en la Asamblea Nacional, donde Ramos Ayub mandó expulsar a los desdentados, mandó expulsar a los pobres y expulsó a Bolívar del hemiciclo. Eso es vergonzoso. Lo del comandante Chávez nos lo podíamos esperar, pero lo de Bolívar no tiene nombre. Entonces tenemos un Freddy Ñáñez que viene realizando una gestión notable, una buena gestión en Fundarte. De hecho, pienso que el trabajo de la Alcaldía de Caracas, el trabajo de Fundarte ha sido el más visible. El Festival de Cine del año antepasado también de una excelente calidad. Los festivales Suena Caracas con sus detractores y con sus defensores y detractores. El festival como tal, pienso que se puede mejorar. Y eso por un lado es mi opinión personal. Por otro lado, en lo que es campaña presidencial, creo, y esto ya no es un asunto de Freddy Ñáñez, sino de Jorge Rodríguez, hubiera sido mejor campaña poner orden en los mercados municipales que organizando un buen festival. Que el festival estuvo excelente. Nadie lo cuestiona. Pero lo que sí se cuestiona es que se haya abandonado los mercados municipales. Bueno, bienvenido a Freddy Ñáñez, amigo también de aquí, de Alba Ciudad, con quien hemos tenido un contacto estrecho, también Fundarte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos muy optimistas y, bueno, toda nuestra disposición de trabajo en este año tan difícil para la Revolución Bolivariana, donde nos estamos jugando la patria, nos estamos jugando el legado de Chávez. Así que vamos a tomarnos de la mano, vamos a trabajar unidos y todos tenemos un mismo objetivo, que es la defensa y la construcción de la patria buena. También lo que podemos decir del nuevo gabinete es que el que lo hizo bien, ojo que también hubo ministros que lo hicieron bien y ahora se van a dedicar a otras actividades, pero los que lo hicieron impecable fueron ratificados y tenemos en áreas emblemáticas como es la economía, las finanzas, caras nuevas, gente preparada. Y lo que me gusta de este gabinete, o por lo menos lo quiero ver desde ese punto de vista, es que no estamos en el mejor momento de la revolución. El que asuma ahora un cargo ministerial pensando en guisar, en forrarse y en tener poder, está bien equivocado. Estos cargos se asumen para la lucha, porque ahí lo dijo Ramos Ayub, nos están dando 6 meses de vida. Es decir, que hay que ponerle corazón, hay que ponerle compromiso, porque de concretarse un referendo revocatorio, por supuesto, habría que ir a elecciones, porque ellos creen que si ellos ganan un revocatorio, ya nosotros estamos acabados. No. Hay que ir a elecciones presidenciales. Ellos no van a venir de una. O sea que la cosa se llevaría más de 6 meses. Pero más allá de eso, si aquí llegara la derecha, estos ministros del último gabinete quedarían condenados al ostracismo. Y el que recula con la revolución en estos momentos no asumiría cargos de responsabilidad. Y ellos lo están haciendo. Y estamos hablando de gente nueva dentro de la arena pública, dentro de la arena política. Así que a ellos ya esto es señal de compromiso. Y cuando hay compromiso, hay preparación y hay pasión, las cosas salen bien. Así que apostamos a la buena gestión de este nuevo gabinete. En concreto, el presidente designó junto a Isturiz, que es el nuevo vicepresidente ejecutivo de la República, 5 vicepresidencias de gobierno. El vicepresidente para la soberanía política, Delcy Rodríguez, vicepresidente para el área económica, Luis Salas, vicepresidente para la planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez, vicepresidente para el desarrollo social y revolución de las misiones, Jorge Arreaza, vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Isis Ochoa. Los ministerios, bueno, se crearon nuevos ministerios, son un montón, pero ahí vamos. Ministerio del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, Ángel Belisario. Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Emma Ortega. Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Isis Ochoa. Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano. Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la Economía Productiva, Luis Salas. Ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez. Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza. Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Ministro del Poder Popular de Industrias,

los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal. Señor, entre esos tipos y nosotros hay algo personal. Tema que nos sugirió que pusiéramos acá en la ventana nuestro queridísimo Hamlet Tavares, a quien le mandamos un beso gigantesco. Serrat y Sabina, algo personal. Cualquier parecido con la bancada opositora no es pura coincidencia. La derecha es así en todas partes del mundo. Y fíjense ustedes algo que ocurrió el día de ayer. Bueno, vamos a abrir la participación en la ventana también. Recordemos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También está la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. No está disponible el grupo de Facebook, ya que hay problemas. Tengo problemas para abrir esa página del Facebook TV aquí en la computadora, así que no lo voy a poder consultar o poder revisar. Pero pueden participar a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y algo que ocurrió ayer es que ya empezaron el día de la juramentación, ya la bancada opositora violó el reglamento del interior y de interior y de debates. El señor Ramos Ayub se autojuramentó sin la Constitución o cantaba el himno nacional, ok, pero bueno, hablemos de violaciones a las leyes. Violaron el reglamento de interior y debates. Y ayer dieron otro golpe de Estado, dieron otro madrugonazo, ya que ellos necesitaban, recordemos estos diputados que fueron impugnados y cuyas impugnaciones fueron aceptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, hay que, por lo que no pueden tomar posesión. Estamos hablando de 11 diputados electos impugnados, 10 de la oposición y 1 del chavismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esas impugnaciones a ellos los dejaron momentáneamente sin la mayoría calificada. Pero ellos tienen una promesa, ellos tienen que soltar a sus delincuentes a la calle. Para ellos es cuestión de honor aprobar cuanto antes la ley de amnistía. Para poder aprobar la ley de amnistía necesitan tener mayoría calificada. Tengo entendido. Me imagino que por eso fue que en vez de llevarse a sus 10 diputados para juramentarlo, ya que si vas a desacatar, desacata bien, llevaron los 3 que le hacían falta. ¿Por qué? Porque piensan dar madrugonazos. ¿Pero qué ocurre? Que el gobierno en Venezuela lo llevan a cabo 5 poderes independientes. La Asamblea Nacional no es presidencia. Es un poder más y tiene el mismo peso que él pudiera tener el poder judicial o el ejecutivo. O sea, son 5 poderes los que gobiernan el país. Son 5 poderes. Pero bueno, ellos quieren montar su republiqueta dentro de la Asamblea Nacional. Están borrachos de poder y bueno, y ellos tienen que soltar a Leopoldo López. Ellos tienen que soltar a Manuel Rosales. Ellos tienen que soltar a Lorenz Saleh. Imagínense ustedes a un psicópata como Lorenz Saleh. Ellos lo tienen que soltar y aparte de eso, traer a sus financistas que se encuentran huidos, aunque ellos les ponen el término exilados, traer a sus financistas del exterior para que vengan para acá. Entonces, para que pueda venir Eligio Cedeño. Para que pueda venir Nelson Becerrane, para que pueda venir Patricia Poleo, todos ellos imputados Hablemos del caso de Messer Hane y Patricia Poleo, imputados como autores intelectuales del asesinato de Danilo Anderson, que no fue que le echaron arsénico en el café, lo volaron en pedacitos. Pero como ellos son sus financistas, eso es una norma de honor para ellos. La famosa ley de amnistía, que es una cachetada al pueblo venezolano, al pueblo que padeció. No solamente el paro, el sabotaje, hablemos de lo más reciente, que es lo que todavía duele. O a muchos todavía les duele. Por lo de Danilo Anderson, por lo visto hay camaradas que lo olvidaron. Pero recordemos, ¿vale? A Gisela Rubillar. Recordemos al intérprete de señas de Venevisión que fue asesinada y ella estaba embarazada, ¿vale? Recordemos a los dos muchachitos en el Zulia que fueron aplastados por un camión. Recordemos que el señor Lorenz Salé quería colocar bombas en discotecas para matar a nuestros jóvenes. Recordemos el latrocinio de Manuel Rosales. Al pueblo, esa ley es una cachetada al pueblo venezolano y sobre todo aquellos que tienen dolientes, aquellos que perdieron a sus familiares. Recuerdo, durante la salida falleció la madre de nuestra compañera, de nuestra colega, de la negra, porque una cuerda de locos no la dejaron llegar a la clínica. La señora estaba ya, o sea, estaba grave. Y como el caso de la mamá de la negra, muchísimas personas perdieron la vida. O es que se nos olvida los locos estos que agarraban perros vivos, perros callejeros o perros de chavista, perritos, animalitos, y los lanzaban al fuego. O es que acaso, que cómo se sentirán los padres de los bebés que casi mueren asfixiados en el preescolar del Ministerio de Vivienda. Por eso es un agravio al pueblo venezolano esta ley de amnistía y reconciliación nacional. Y ellos están urgidos por aprobarla, porque esa fue la principal promesa. Las promesas de la oposición fueron dos. Mira, que no nos vengan con el cuento, de verdad, que sigan con el simplismo de que, ay, que ellos prometieron que iban a acabar con las colas. Ellos en ningún momento prometieron que iban a acabar con las colas. Ellos prometieron la ley de amnistía, ellos prometieron que iban a borrar, a sacar el chavismo del poder, del gobierno, es decir, ya sea referéndum revocatorio, ya sea convocatoria constituyente, ya sea golpe parlamentario, y que cuando eso ocurriera, es decir, cuando saliera el chavismo, es que se iban a acabar las colas. Y la mayoría de la gente que votó por la oposición está clarita en eso. Los que se pudieron confundir son muy pocos chavistas, entre comillas, que habrán votado por la oposición, y esa gran masa de chavistas que se abstuvo, que insisto, ninguno de los camaradas chavistas que se abstuvieron en estas elecciones pensaba que nos iban a dar la pela que nos iban a dar en diciembre. Pensaron, bueno, la oposición sacará mayoría simple, pero bueno, es una forma de hacerme entender, porque no escuchan al pueblo, porque no sacan al fulano ministro, porque no hacen esto, lo otro, no sé qué, y pensaron darle un susto al gobierno. En ningún momento pienso yo que se imaginaron que íbamos a estar viviendo lo que estábamos viviendo. Y eso sí, que no digan que nadie se los advirtió. Que no digan que nadie se los advirtió, porque aquí se los advertimos bastante. ¿Ok? Pero bueno, tenemos entonces esta ley de amnistía que a ellos les surge aprobar, es su punto de honor. Y bueno, y juramentaron tres diputados y desacataron al Tribunal Supremo de Justicia. Y ellos siempre lo han desacatado, están cansados de desacatarlo. Recordemos lo que ocurrió en el municipio Chacao, que el Tribunal Supremo de Justicia paró las obras del Centro Cívico de Chacao. ¿Y qué hizo Leopoldito López y su familia? Lo terminó y allí lo está usufructando. ellos no les importa el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos lo único que acatan es lo que digan las fichas de ellos. Entonces, bueno, salió Diosdado Cabello de la Asamblea Nacional con toda la indignación del mundo, y es la indignación del pueblo venezolano, y dijo algo que es bien interesante. Esto, al juramentar de manera ilegal a estos tres diputados, cualquier ley que salga de esta Asamblea Nacional es ilegal. Esto puede traer problemas, o sea, ya empezamos. O sea, va a ser un año desde el punto político, de vista político, el debate político bastante conflictivo. Ya vemos cómo ya la Asamblea Nacional le dio un golpe de Estado al Tribunal Supremo de Justicia, cómo está dispuesto a darle un golpe de Estado al Ejecutivo, cómo está dispuesto a darle un golpe de Estado al poder moral. Ellos sencillamente montaron su republiqueta en las cuatro paredes del hemiciclo. Eso es lo que tenemos. Bueno, para... ¿están abiertas las líneas, Rigo? Qué raro que nos están llamando. Bueno, fíjense lo que dijo Diosdado Cabello el día de ayer, que los actos de la Asamblea Nacional adquieren carácter de ilegalidad a partir del desacato al Tribunal Supremo de Justicia. El parlamentario Diosdado Cabello realizó este miércoles la edición 91 de su programa Con el Mazo Dando, la primera del año 2016, en la que rechazó los desacatos de los diputados de oposición a la normativa interna del Parlamento y a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Al inicio del programa, el diputado destacó que el desacato de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena suspender provisionalmente a los efectos de la elección del 6 de diciembre pasado en el estado Amazonas, emitida el pasado 30 de diciembre, refleja una actitud provocadora de desestabilización proveniente de órdenes imperialistas. Alertó que la oposición usurpó la autoridad del Poder Judicial venezolano, acción que viola el artículo 138 de la Constitución de la República, que establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Hoy designaron una comisión para evaluar a los magistrados, viola la Constitución. Quien evalúa a los magistrados es el poder moral, según la Constitución que votó el pueblo de Venezuela. No son los diputados, es el poder moral que contempla la Constitución. Ellos usurpan funciones, ellos intentan dar un golpe de Estado, enfatizó el parlamentario. Afirmó que como consecuencia inmediata de este desacato, todas las acciones del nuevo Parlamento se convierten en ilegales. A partir de esa juramentación, todos los actos comienzan a tener un carácter de ilegalidad e ilegitimidad. Ellos mismos se están ilegitimando, desconocen al Poder Judicial. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que nadie le va a hacer caso al Poder Legislativo. Bueno, esto es lo que señala el diputado Diosdado Cabello. Ahora tenemos llamada. Buenos días. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, ¿cómo estás tú? Bueno, viendo los acontecimientos en pleno desarrollo, como decimos. Mira, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? Esto que está pasando, lo que pasa es que yo lo dije desde hace tiempo, son 17 años de abstinencia. Sí, señor. Va a traer embarazo y parto, pero a lo mejor ese parto va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, señor. Pero lo más triste es lo que tú has dicho, cómo se burlaban los obreros que estaban llevando a cabo, estaban ejecutando, porque esas no eran las maneras, está bien, no quieren a Chávez, pero Bolívar es algo grande. Y eso es una gran provocación, ellos lo están provocando, están provocando conflictos, que la gente se moleste, que la gente se vaya a las manos, que agredan a alguno de ellos, entonces eso se provoca. Así como también da mucha tristeza y mucho sentimiento la manera como se burlaron del parlamentario con las secuelas de la ACV. Eso fue vergonzoso, de verdad, qué bueno. Incluso de verdad, Enza, te lo digo, personas que yo conozco que trabajan para el sector salud y lo saben. O sea, estamos en un momento donde la humanidad ha perdido todo lo que se llama los valores humanos, la sensibilidad y los sentimientos. Es muy triste todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener mucho valor, estar unidos, pero a la vez nos da mucha tristeza y mucha indignación. Y bueno, ahí estamos esperando que ellos mismos se están deslegitimando. Ellos mismos están borrachos, como tú dices. Pues llegaron con su borrachera, todavía no les ha pasado la borrachera y la fiesta. Y bueno, vamos a esperar, pero eso sí, alerta a todo el mundo y mosca a todo el mundo, pero sin llegar a los extremos. Hacernos presencia, yo pienso que, creo que escuché que hoy las Fuerzas Armadas también se iban a pronunciar. en cuanto a eso, porque también fueron los símbolos patrios los que fueron sacados de allí de esa manera. Eso lo desmintieron. Ah, ok. Eso lo desmintieron, lo de los símbolos patrios lo desmintieron. Ok. Okay. Bueno, pero esa no era la manera ni la forma. No, pero de todos modos es grave. Lo de Chávez uno lo puede entender. Sí, y además a mí me parece que la falta de respeto es que hay un Ramos Ayub con un retrato de Chávez atrás. Sí, es grave. Eso es una falta de respeto. Lo de Bolívar es grave. Sí, señor. Un gran abrazo, amiga del alma. Pues. Un besote grande, querida Sonia. Bueno, ¿tenemos otra llamada? Ok, bueno. Continuamos. Aquí nos escribe Rafael Aular. Además de retirar los cuadros de Bolívar y Chávez, esta asamblea opositora desacató el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, mal comienzo. También dice, se inauguraron quebrantando la Constitución, les saldrá el artículo 350 y marcharán a su inexorable disolución. Escríbanlo. Bueno, sobre lo que decía Diosdado Cabello, aseguró que la bancada del Bloque Parlamentario de la Patria no abandonará el espacio y acudirá al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar el acto de desacato cometido por la mayoría opositora en el Parlamento. Cada uno de nosotros que se pare ahí dirá, este acto es de nula nulidad absoluta y es irrito, no tiene ninguna validez. El Estado no se va a paralizar porque tengamos una asamblea que no respeta al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros seguiremos adelante, expresó Cabello y reiteró, una ley aprobada por esa asamblea donde están esos señores de Amazonas es ilegítima, irrita, nula de toda nulidad. Eso no lo van a publicar en ninguna gaceta. Si ustedes no reconocen a los otros poderes, ¿quién los va a reconocer a ustedes? Cuestionó a la bancada opositora. Asimismo, rechazó la remoción de los retratos del libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez del hemiciclo de la Asamblea Nacional, calificando estos actos como antipatriotas y burgueses. No los podrán sacar del corazón de nuestro pueblo, añadió. En ese orden de ideas, calificó de inmorales aquellos que solicitaron la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, arbitraria la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Por otro lado, también celebró la conformación del nuevo gabinete ejecutivo. ¿Tenemos otra llamada? Vamos a darle cabida. Sí, buenos días, Enzo. Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal, José? Sí, mira, una pregunta, Enzo, ¿no? Tú no eres abogado constituyente, ni tampoco, ¿no? Pero mira, pero ¿cómo se podría hacer, por lo menos, este caso de este señor Ismael García, un tese de este desquiciado, ¿no? Cuando ese señor te le inventó la madre a unos policías ahí. Porque si eso hubiese sucedido con esa Loyo, José Torres, eso a mí me hubieran caído, por lo menos hubiera dado preso. Y en la Cuarta República me hubieran morido a palo, independientemente de que sea diputado, ¿no? Uh-huh. Porque él todavía no era diputado todavía, ¿cómo te digo? Ya juramentado. Igual lo que dice un abogado llamado Jiménez Loyo, que fue abogado, por cierto, de Lina Ron, ¿no? Él dice, ¿no?, que estos tres diputados que están imputados, pues, que no podían juramentarse, él dice que sí se puede juramentar porque ya tienen inmunidad, pero yo creo que la inmunidad se adquiere en el momento de la juramentación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podría hacer ahí? Gracias, buenos días. Mira, no, la verdad es que no sabría decírtelo. Como tú bien lo dijiste, yo no soy abogada, ¿no? Entonces eso no lo manejo. Ya son las... Ay, ves que no veo la hora aquí. Lo que pasa es que la computadora donde usualmente... Ajá, son las 10:59. Gracias, Rigo. Son las 10:59. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema dedicado con muchísimo cariño a la directiva de la Asamblea Nacional y a lo que es la bancada oficialista dentro de la Asamblea. Cuando hablamos oficialista es porque, bueno, son mayoría opositora, ¿no? Es un tema de escape, se lo digamos con todo cariño, se llama Alibaba. Así nos sentimos todos, como Alibaba, viendo a los ladrones desfilar. Consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¡Algún problema, amigo! Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Popular.

Muy buenos días a todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. ENSA, buenos días. Buenos días, el amigo operador. Para mí, pues, es un honor, pues, como acabas de decir, terminando de sacar este tema del horno, hecho sobre la marcha para, bueno, apoyar a nuestro presidente, para hacer un llamado a la concientización. Y ahí tienes, pues, los resultados de lo que está ocurriendo. Pero sí, Efren, ¿qué te llevó? ¿Qué te llevó a escribir este tema? El patriotismo, chica, ver tanta traición, tanta gente que apenas dieron los resultados bailando el triunfo de sus propios, yo diría que de sus propios asesinos, vamos a decir. Y de sus verdugos. De sus verdugos, pues esa gente son matadores de gente, bueno, ellos están conocidos ya. Tú sabes que salía la propaganda de las manitas cerradas y ahora después que las manitas se abrieron aparecieron nada más y nada menos que los rostros de Ramos Ayú, Guanipa, María Corina, para ustedes contar, imagínate tú, el pleito donde nos hemos metido, pero donde estamos seguros que vamos a remontar. Eso fue lo que me movió, pues, a hacer este tema. Claro. Sí. ¿Cuál es el papel? O sea, ¿cómo debemos enfrentar, a tu juicio, cómo debería enfrentar el pueblo chavista, el pueblo bolivariano, esta nueva fase de la revolución? Ya Ramos Ayub le puso plazo a la revolución bolivariana, le dio 6 meses de vida. Bueno, nosotros tenemos, acuérdate que tenemos la Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, instrumento apoyado en mayoría, instrumento que apoyamos nosotros después que el presidente Chávez pues llamó pues a una constituyente y esto se aprobó en mayoría. Ahí están las herramientas, ENSA, para nosotros salir pues y darles prácticamente el contragolpe a estos señores que quieren acabar pues con la salud de la República y con la estabilidad de todos los venezolanos y venezolanas. Claro, pero la Constitución es un instrumento que ellos desconocen. Recordemos cómo la anularon en abril de 2002 y si algo llama la atención es que cuando se instaló la nueva Asamblea Nacional, primero no cantaron el himno nacional. Bueno, es que además de retirar el cuadro de Bolívar del hemiciclo, no cantaron el himno nacional. Ramos Ayub se autojuramentó, igual que Carmona. Es que la misma y es más, la juramentación es con la mano puesta sobre la Constitución. Cuando Chávez se juramentó la primera vez con la Constitución del 61, dijo, juro sobre esta moribunda Constitución, pero estaba reconociendo esa Constitución. Claro. Y colocó su mano sobre la Constitución del 61. Ramos Ayub no se juramentó con la mano sobre la Constitución. La desconocen por completo. Ese símbolo ya nos dice que es lo que ellos pretenden hacer con la Constitución y como se están yendo de frente, porque enfrente para acabar con la revolución, porque bueno, como dice Pedro Carreño, los que mueven los hilos ya les están pasando la factura. Precisamente, de eso se trata. Ellos no se mandan solo, ellos tienen que responder al formato del norte. Uh-huh. Ahí estaba el encargado. No, y Eligio Cedeño y Nelson Becerrane, que bastantes dólares han mandado también desde allá. Por eso lo de la ley de amnistía, para ellos venir aquí a hacer de la suya. Tienen que devolverme mi dinero, lo que dice el jefe de negocios del norte. De hecho, bueno, no se sabe si entró en el carro del jefe de negocios Ramos Ayuba a la asamblea a recibir pues el nombramiento. Y más claro no canta un gallo, como dice Nanca Norea. Mira, esto está clarito, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos los mecanismos, el pueblo está activado en la calle, muchos que por error, por engaño, porque no soportaron el golpe de estómago, vamos a decir así, el golpe fue al estómago. Por rabia, porque también hay que reconocer que, oye, que no hubo eficiencia para combatir la guerra económica. Y cuando hablamos de eso, no solamente que no hubo control sobre la especulación, sino que meses antes de las elecciones prácticamente desmontaron la red de abastos bicentenario, desmontaron los mercales. Bueno, no, sí. Entonces eso es, o sea, se cometieron errores bastante graves que quien no tuviera realmente una conciencia política del momento histórico que estábamos viviendo, fácilmente se dejaba derrotar o se dejaba manejar con la abstención. Porque aquí el llamado, ENSA, mi querida amiga y hermana, el llamado tiene que ser general, tanto a los gobernantes como al pueblo. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que ser parte y parte. Imagínate tú, yo como revolucionario, hombre comprometido con esta república, con el proceso, dos años consecutivos, ENSA, yo tengo una finquita en Valle de la Pascua, Estado Guárico, y a mí me negaron crédito en el año 14 y el año 15. ¿Por qué? Porque los señores caimanes del Banco Agrícola de Venezuela, lo digo responsablemente, me pasaron el cuchillo, pues. ¿Por qué? Porque soy rojo-rojito y porque realmente pertenezco al grupo patriota. Y claro, hay una quinta columna enquistada en las instituciones. Los que nos cortaron la luz antes de las elecciones, los que nos cortaban el agua antes de las elecciones. Entonces, pues fíjate que la luz no se volvió, después del 6 de diciembre la luz no se volvió a ir. Sonó la campana, Enza. Mira, estamos en conteo de protección. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues hablando en el largo deportivo, sonó la campana, tenemos conteo de protección y el pueblo tiene que reaccionar a favor de quién, a favor de nosotros mismos, Enza. Porque mira, yo te digo, muchos del gobierno, tanto gente comprometida como gente traidora que están ahí enquistados saboteando, ellos tienen para agarrar un avión e irse del país, Enza, pero nosotros, el pueblo pobre, mira, yo lo más lejos que puedo volar es aquí a Valle de la Pascua, vamos a estar claros, vamos a decir las cosas como son. Y bueno, eso es lo más lejos, y ve a la finquita ya con... Vaya a comer guabina frita, por decirte algo. Claro, no, y por lo menos te puedes... Bueno, me iré a refugiar a tu finquita, estamos, comer guabina frita también. Estamos a la orden, no hay ningún problema. Pero fíjate tú, qué locura, ¿no? Pensar, como me dijo una persona en Valle de la Pascua hace días, pues... Mira, ahora sí se va a caer la revolución. Mira, ¿y tú dónde te vas a meter? ¿Dónde vives tú, chico? Es que tú te volviste loco. ¿No estás viendo que vives en una troja que en un momento u otro te puede caer encima? Te volviste loco. ¿Cómo me vas a hablar tú de esa manera? No, que tú sabes. No, compadre, usted mismo se está escupiendo para arriba y le va a caer saliva en los ojos. Entonces, bueno, de eso se trata, Enza, de un llamado. Y ese es el motivo por el cual estoy aquí, pues gracias a Dios primeramente, gracias a la oportunidad que tú me brindas, para hacer un llamado a la conciencia del legado de nuestro libertador Simón Bolívar, hacer un llamado a través del legado que nos dio el presidente Hugo Chávez. Y bueno, y aquí está, pues la mesa está servida. Sonó el pito. Y no hay mañana. Hay que moverse, tenemos que activarnos, este pueblo activo en la calle, a defender la revolución y los derechos ya adquiridos. Estamos conversando con Efrén Clavo, el soldado de acero. Efrén, ¿qué opinas tú de estos diputados de Voluntad Popular que asumieron las curules vestidos de liquiliqui y de un Ramos Ayub que en medio de su discurso, una respuesta que le quiso dar a un diputado, empezó a citar coplas llaneras? ¿Qué piensas tú? Eso es para burlarse del pueblo. Ellos lo hacen con toda la intención. Acuérdate cuando ellos dicen, cuando Ramos Ayú dice que él quiere el Bolívar anterior, es porque ese es el Bolívar del que habló nuestro Ali primera, Enza, que ellos iban al panteón a rendirle pleitesía, a llevarle flores. Para asegurarse de que estuviera bien muerto. Bien muerto. Entonces ellos prácticamente se burlan del pueblo. Mira, yo lo digo responsablemente y yo quisiera la respuesta de alguna de las personas que me oyen. Si hay algún gobierno de derecha en el mundo, ¿dónde está? Que me lleve y yo me atrevo a conseguir para pagar los pasajes. Si yo tengo que venderle el rancho, lo vendo para pagar el pasaje, así que me lleve de la mano. ¿Dónde, en qué parte del mundo existe un gobierno de derecha que sea bueno? Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta. Bueno, en eso consiste. Pues bueno, los pitiyanquis dirían que Estados Unidos. Ellos se burlan de bueno, pero porque, es que... Porque lavando pocetas puedes tener un carro último modelo. Duermes en él porque no tienes cómo comprarte una casa. Claro. Pero tú puedes comprar un carro lavando pocetas. Claro, y yo me puedo ir al norte y digo que soy cajero. Te digo, pero no es cajero que es un automercado, sino recogedor de caja, que no es igual. Exactamente. Mire, Efrén, ¿qué opinión te merece el nuevo gabinete juramentado por el presidente Nicolás Maduro? Bueno, mira, yo honestamente hay caras que desconozco, hay personas que yo no conozco realmente. No, pero eso yo pienso que eso es positivo. Es positivo, vamos a ver, pues sonó la campana, vuelta, el llamado general, Enza. Aquí no podemos estar, mira, entre cuatro paredes, la gente encerrada. Tienen que salir a conversar con ese pueblo, a rescatar a esa gente descontenta, a hacerles el llamado, a solucionar el problema. Porque mira, imagínate tú, Enza, yo lo digo por mí, imagínate tú, si yo me pongo a esperar que me llegue un apoyo de los que manejan los altos presupuestos de la cultura para yo hacer un disco. Mire, esto lo hice yo con sacrificio porque yo sé que la República está en peligro. Y llamado... Y hace tiempo lo estás haciendo tú. Y tú sabes que lo hago voluntariamente, claro. Y con todo mi corazón y no tengo... Y soy responsable de lo que digo. Y ojalá alguno esté escuchando esto, el presidente Maduro, alguien que esté cercano a él, que habemos gente comprometida de alma, vida y corazón en esto y que no nos han parado pelota. Mira, ahorita acaba de suceder, bueno, ese fenómeno. Yo quisiera ver, con todo el respeto, a esas personas que dicen ser cultores, que dicen ser bolivarianos, que dicen ser chavistas, que dicen ser maduristas. Yo quisiera ver un pronunciamiento así serio y contundente a través de ese dinero que le han ganado al Estado, porque ellos han ganado mucha plata. Vamos a decirte corazón llanero, por decirte algo. Yo quisiera ver un pronunciamiento general de toda esa gente que comieron cochino todos estos días y que hubo exclusión, que hubo prácticamente desconocimiento de los que estamos comprometidos de verdad, verdad. Y ojalá pues este gabinete, Dios mediante, funcione. Tenemos a Freddy Ñañez, bueno, nombrado, acaban de nombrar los ministros. Bueno, Freddy Ñañez, mire, sonó la campana, vaya mi llamado, usted me conoce, usted me ha conocido a mí, bueno, durante muchos años, mucho tiempo. Bueno, ojalá haya la inclusión a los que estamos prácticamente como la canción del rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero ojalá haya la inclusión como tiene que ser y que primero se atienda a la gente de compromiso. No quiero decir que vaya a exclusión, pero primero se atiende a la gente de compromiso, Enza, creo yo, no sé qué me dirás tú respecto a eso. No, bueno, lo que tenemos que estar es definitivamente unidos. Yo se lo escuché a una amiga hace tiempo, este es una especie de refrán, que dice que cuando el barco se hunde, los primeros en huir son las ratas. Yo pienso que este es un momento de definiciones. Es un momento de definiciones y quien no está sólido, o sea, quien ha estado aquí viviendo de la revolución, ya le está dando por perdida. Bueno, porque... Entonces ellos solitos irán abandonando el barco y quedaremos y estaremos rodilla en tierra los que realmente estamos comprometidos y los que somos. Eso no quiere decir que dentro de la burocracia de las instituciones no queden sembrados quinta columna que estén empujando para que el barco termine de hundirse. Pero lo que vamos a estar en la cabeza trabajando, nos estamos jugando la patria, nos estamos jugando el futuro y nos estamos jugando nuestros ideales. Las ratas solitas abandonarán el barco. Quedaremos los que somos. Sí, porque, eso es mi modo de ver las cosas. Sí, no, fíjate, mira, fíjate, yo lo digo allí. Existen patriotas, también hay patrioteros. Habemos bolivarianos y también hay bolivareros, pues los que están andan detrás del de la moneda, ¿me entiendes? Entonces, bueno, llegó la hora de la eliminatoria. Vamos a hacer lo que llamamos un desbasuraje, vamos a decirlo bien, mis propias palabras. Vamos a apartar la basura para un lado y vamos a meter la gente realmente que estamos restiados con esto y que no, que realmente acatamos. Es que insisto, la basura será solita. A estas alturas ya. O sea, con 6 meses que nos están dando bebida, la basura se va a ir solita. Ahora vamos a ver quiénes son en realidad los que están comprometidos. Sonó la campana, estamos en la segunda parte del noveno, las bases están llenas y dosados. Bueno, estamos perdiendo 3-2. Pero podemos remontar el score. Estoy seguro de que ese pueblo, los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar, los hijos de Zamora, vamos a remontar el score, le damos un vuelco a esto porque, bueno, la gente se dejaron ver el trasero, Enza, antes de hacer pupú. Ya ellos dijeron lo que querían, ya ellos pitaron, y así que, bueno, el pueblo de Venezuela, vaya este llamado nuevamente contundente. Aquí no estamos jugando carro, como dicen por allí. La cosa es seria, más seria de lo que muchos se imaginaron. Entonces, bueno, ahí tenemos... Esa asamblea engolosinada, envilecida. Una especie de republiqueta independiente de la MUD, lo que han montado allí. Es que él lo dijo con tiempo. Mire, aquí las cosas se van a hacer. Que ninguno piense que aquí vamos a perder tiempo. Aquí las cosas se van a hacer como nosotros digamos. Él lo dijo. Entonces, bueno, no es una sorpresa para nadie. Yo quiero que la gente lo asuma con responsabilidad y que despierte. Porque, bueno, imagínese, fíjate lo de Siria, fíjate lo de Libia. Fíjate esos países que les caen a bomba. Está terrible. ¿Y qué te parece la bomba atómica que acaba de aprobar Corea del Norte? Ah, bueno. Entonces, mire, estamos las cosas, mire, como dice el refrán, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, bueno, el llamado es general. Mira, la patria está en peligro. Y bueno, y mi llamado, pues, desde aquí, desde La Ventana, desde Alba Ciudad, mi respeto para todo el pueblo de Venezuela, pero no se trata de un juego, la cosa es seria. Mira, nos escribe Guerrera 0707 y dice, gracias Enza y al equipo por permitirnos escuchar a Efrén Clavo, excelente cantautor. Y cuelga una foto que dice, el chavismo vive, la lucha sigue. Y dice también, está compartiendo nuestra amiga por SoundCloud, escucha, descarga y comparte Efrén Clavo, Consejo Patriota. Ese tema lo compusiste antes de las elecciones, también es un temazo. Es que yo no descanso, Enza, yo estamos haciendo el trabajo. Gracias, Susana, gracias a todas las personas que a través de la red pues han apoyado este tema, Consejo Patriota, y ahora a usted, presidente obrero. Mire, es que yo casi ni duermo. A usted, presidente obrero, lo pueden descargar de la página web de Alba Ciudad, de albaciudad.org, lo puede descargar totalmente gratis. Ah, bueno, ahí tiene. Se encuentra ahí el tema, a usted, presidente obrero, que fue el que compuso tu último temite, recién salido del horno. Bueno, y este es mi aporte, pues, como patriota, como padre de familia, como venezolano, como amigo, como cantante, como todo, con todo el alma, con el corazón. Con todo mi ser, pues, esta canción para la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ya son las 11:27 minutos, Efrén, ya no nos toca cerrar

bonito tema. Para esta última media hora de la ventana, recordamos que están abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y que también está disponible la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Por los momentos no podemos acceder al grupo de Facebook porque hay problema para abrir esa página. Tenemos, tenemos a una directiva de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional mayoritariamente opositora que desconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, y están los diputados del Bloque de la Patria que anunciaron que interpondrán un recurso contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Esto lo aseveró la diputada Carmen Meléndez. Diputadas y diputados del Bloque Parlamentario de la Patria acudirán este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para introducir una demanda contra la nueva directiva de la Asamblea Nacional por haber juramentado este miércoles a 3 diputados de oposición impugnados por el Poder Judicial, informó, como ya lo dijimos, Carmen Meléndez. Entrevistada en el programa El Desayuno, que transmite el canal Venezolana de Televisión, recordó que la derecha aceptó el pasado martes los 109 diputados y durante la jornada de este miércoles juramentaron los otros 3 diputados a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Aseveró que estos desacatos son una violación del reglamento interno de la Asamblea Nacional y buscan provocar al pueblo. Si quieren provocar al pueblo van a tener su 13, advirtió recordando el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Explicó que ante este desacato de los parlamentarios de oposición, todo lo que se apruebe en esta Asamblea, todo lo que se apruebe en esta Asamblea Nacional es nulo, y aclaró: no vamos a aprobar nada de lo que ellos hagan, pues estaremos en el poder legislativo y tenemos que acatar lo que nos digan los poderes. Por otra parte, Meléndez rechazó las acciones de irrespeto al libertador Simón Bolívar, el comandante Hugo Chávez y los símbolos patrios por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, que pidió remover todos los emblemas y símbolos que estén relacionados al gobierno de Chávez o Maduro. Hay que respetar la imagen de nuestro libertador y los símbolos patrios, indicó, a la vez que pidió al pueblo mantenerse en defensa a las conquistas logradas durante estos 17 años de revolución. El pueblo estará movilizado en la calle para defender los valores patrios, sentenció, ratificando que somos bolivarianos de nacimiento y chavistas. Por otro lado, señaló el abogado constitucionalista Germán Escarrá, él resaltó este martes que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento clave y fundamental para preservar la paz y soberanía del país. Una mayoría de los venezolanos que queremos la paz en el marco de la Constitución. Para mí la Constitución es siempre una oración de paz y es el único escenario posible para unir el diálogo entre las partes. Es el único escenario para llegar a puntos de conciliación, expresó Escarrá durante su participación en el programa Habla la Calle que transmite Telesur. En este sentido, reiteró la necesidad de unir esfuerzos entre todos los sectores del país con el fin de definir propuestas para superar las embestidas de la guerra económica, acción promovida por la derecha que tiene como fin derrocar a la revolución bolivariana. A eso debemos sumarle una noticia bastante preocupante, lo que es la situación del barril de petróleo y de la economía global. El barril de la OPEP se ubicó por debajo de los $30 por primera vez desde abril de 2004. Recordemos que el 2004 fue el año del referéndum ratificatorio, el comandante, ¿no? Bueno, tenemos el barril OPEP, está por debajo de los $30. Es decir, que la cosa no está fácil. Y el presidente Nicolás Maduro lo dijo. O sea, la situación económica del país es mala, es grave. Y esto por diferentes variables. Tenemos lo del barril de petróleo, tenemos también la guerra económica, cómo el sector privado ha bombardeado la economía nacional, y también la desestabilización financiera por parte de los Estados Unidos, sobre todo cómo han manipulado la economía venezolana a través de lo que los gringos denominan riesgo país, ¿no? Eso ha afectado, bueno, tenemos de paso un bloqueo, hecho los pendejos no tienen aplicado un bloqueo económico similar al de Cuba, un bloqueo aéreo. Y eso gracias al traidor a la patria, Ever García Plaza, ¿no? Pero bueno, porque hay que reconocer las cosas, ¿no? Bueno, pero la cosa está está complicada, ¿no? Bueno, en este sentido, Germán Escarrá reiteró la necesidad de unir esfuerzos entre todos los sectores del país con el fin de definir propuestas, ok. Convocó a los sectores de la derecha en la Asamblea Nacional, que conforman una mayoría, a una profunda reflexión ante los planes que develó el nuevo presidente de esta instancia, Henry Ramos Ayub, en dejar sin efecto el legítimo gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, en un lapso de 6 meses, lo que calificó como un acto de rebeldía, de desconocimiento del Estado de Derecho, de la Constitución y de la voluntad popular. De la misma manera, de cómo sectores del gobierno deben hacer una profunda reflexión, como lo han hecho, la oposición también tiene que hacerla. Ella está ahí con votos prestados, con votos que no son de la oposición, son las fuerzas bolivarianas. Además, son el resultado de una abstención de las fuerzas bolivarianas, recalcó Germán Escarrá, quien catalogó como contraproducentes los ataques que la derecha pretende ejecutar desde el seno legislativo, como modificar la Ley Orgánica del Trabajo, implementar paquetes económicos tutelados por el Fondo Monetario Internacional, así como deformar y derogar muchas de las leyes sociales. Por otro lado, ya se habla del referendo revocatorio y hay algo que la oposición debe tener clarita, tanto su dirigencia en la Asamblea Nacional, que yo creo que no se ha leído la Constitución ni la primera vez, y la base opositora, que tampoco debe conocer la Constitución, que el referendo revocatorio no lo convoca la Asamblea Nacional. El referendo revocatorio lo convoca el pueblo, lo convoca el pueblo, y de acuerdo a la recolección de firmas, si se consigue la mitad más uno, creo, es que se puede convocar al referendo revocatorio. Esto lo aclaró Tania Díaz, la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, a la Asamblea Nacional. Tania Díaz indicó este miércoles que el Parlamento no tiene potestad para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El referendo revocatorio no lo convoca la Asamblea. Pueden revocar leyes de trascendencia, pero este mandato es debido a la elección popular. Es quien eligió al presidente, quien puede revocarlo, no es otro poder. Ahí hay una gran equivocación jurídica y política. Esto lo dijo en una entrevista realizada en el programa Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión. La parlamentaria aseguró que las fuerzas revolucionarias no le temen al referéndum, debido a que el pueblo sabe, a pesar de las molestias, que el gobierno bolivariano es el que le garantiza, es el que garantiza los proyectos sociales y el que ha reivindicado a la sociedad. No le tenemos miedo al referéndum. Nosotros hicimos el primer revocatorio que existe en Venezuela y en el continente. No creo que la gente haya votado para echar abajo lo que el gobierno ha construido en estos 17 años, expresó. Díaz reflexionó sobre los errores cometidos por el gobierno bolivariano y aseguró que esta debilidad fue aprovechada por la oposición, hoy mayoría en el Parlamento, a quienes criticó por no presentar una propuesta del país. Hay fallas burocráticas que tenemos que corregir. Debemos garantizar que no haya sabotaje ni corrupción. Hemos hecho esfuerzos, pero no lo hemos logrado. La oposición no ha hecho el trabajo político, llegó sobre la base de una agenda de guerra y estuvieron ayudados con una propaganda financiada por factores internos y externos, recordó. Lamentó la postura asumida por el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, durante la instalación del nuevo periodo. Me hubiera gustado que fuera más respetuoso el reglamento, porque lo que dijo es inconstitucional. Y de ese electorado que lo puso allí, no para que acabara con nada, sino para que construyera una patria, finalizó Tania Díaz. Bueno, ya son las 11:50 minutos. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos escribe Rafael Aular, que nos dice: se inauguraron quebrantando la Constitución, les saldrá el artículo 350 y marcharán a su inexorable disolución, escríbanlo. Dice Guerrera 0707, debemos estar claros, este diputado Adeco, al llegar en el auto del gringo, ya sabemos por dónde vienen. Saludos. Dice Rafael Aular, adquieren inmunidad al ser proclamados. Ahora bien, el dictamen del TSJ es claro y firme, deja sin efecto las 4 proclamaciones. Así es, Rafael. Vamos a retuitearte. Aquí nos cuelga algo, pero mira, eso fue desmentido. Aquí nos cuelga Guerrero, una foto donde supuestamente están descolgando el escudo. Pero fíjate, lo desmintieron porque esto fue cuando se cambiaron los símbolos. Acuérdate, fíjate que el escudo de la foto tiene al caballo corriendo hacia la derecha con el cuello volteado. Ese no es el escudo que estaba en el hemiciclo. Ese escudo fue retirado para colocar el escudo actual. Entonces estas fotos son viejas. De verdad que fue desmentido. O sea, se retiraron los retratos de Bolívar, se retiraron los retratos de Chávez, los retratos del presidente Nicolás Maduro, pero los símbolos patrios no fueron retirados de la Asamblea Nacional. Y esta foto que publica Susana es vieja. Es de cuando se cambió el escudo por el caballo corriendo hacia la izquierda. Nos escribe Guerrera 0707, alerta, las acciones de la oposición desde la Asamblea Nacional es sembrar caos, amedrentar pueblo, justificar intervención gringa. Sí, eso lo debemos de tener claro. Ramos Ayub sabía que lo estaban grabando. Ramos Ayub sabía que esto iba a salir. Ramos Ayub, señores, está provocando. Porque quieren volver a sembrar matrices de opinión de los colectivos, de los círculos del terror. No conocen al pueblo venezolano. No conocen. El pueblo venezolano es un pueblo de paz. Y ahí está. Le faltaron el respeto al Libertador. Le faltaron el respeto a Chávez. Pues hay un acto de desagravio en la Plaza Bolívar. Y eso es lo que vamos a demostrarle, como se los hemos demostrado siempre. Que somos un pueblo de paz. Y de verdad que se están meneando tanto. Pues se están tongoneando tanto. Que nos están lanzando el bojote en la cara. Y no les vamos a morder el peine. No les vamos a morder el peine. Y bueno, y bien interesante, búsquenlo en la página web de Russia Today. No me va a dar tiempo de compartirlo con ustedes hoy. Un informe secreto revela lo que Estados Unidos realmente piensa del nuevo presidente del Parlamento venezolano. Esto lo escribió Eva Gollinger. Y bueno, esto tiene que ver con unas palabras, ¿no? Un informe. Un documento que mandó el aquel entonces el embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, entre el 2004 y el 2007, donde calificó a Ramos Ayub, entre otras perlas, de grosero, abrasivo, arrogante y puntilloso. Otra de las cosas que señala de Ramos Ayub, bueno, no es que es que lo pone, pero de verdad, pero es que lo pone verde. Les recomiendo que se lean este artículo. De Eva Gollinger, ¿no? Entonces, bueno, Brownfield llegó a calificar en su momento a Ramos Ayub de grosero, abrasivo, arrogante y puntilloso. Y se quedó corto William Brownfield. A ver, tenemos más mensajes, nos escribe Soraya. Confirmamos por dónde viene la Asamblea Nacional. Desacato, violaciones, atropello e insulto a los otros poderes para hacerse luego la víctima. Tal cual, Soraya. Aparte que recordemos que ya los medios privados están cartelizados, como en 2002. Ya Globovisión volvió a las andadas, Televen está igual o peor, o más venenoso que en su momento RCTV, Venevisión, en la que la cosa se ponga difícil, también va a mostrar los dientes. Que está pendiente, ¿no? Dice Rafael Aular que sigan abriendo la bocota y metiendo la pata, pues están acumulando puntos para su irremediable e inexorable disolución. Y bueno, estos son los mensajes que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta. Ya son las 11:55 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su sintonía, su compañía, su cariño y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. En la mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Rigoberto Varela y cerrando la ventana esta servidora Enza García, quien junto con Rigoberto les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con el pacto. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo, mantenerse en la calle. Pueblo en la calle. Canta lo que el pueblo quiere. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Vamos a organizar, vamos creando poder popular. Vámonos a reinventar.